Bueno, nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, que ya está en línea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, decíamos que falta el paso del Senado, por supuesto, Juan Carlos, pero salió ayer con una amplia mayoría las modificaciones al impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, es un hecho de enorme trascendencia, casi diría hoy, por una cuestión básica, obvia, que se beneficia a una gran cantidad de trabajadores, 1.270.000 más otros 100 y pico que se les va a rebajar, de forma tal que se acentúa, yo diría, una visión de que paguen más los que tienen más ingresos, los que tienen más patrimonio, y bajarle a los que tienen menos. Eso es, desde el punto de vista ideológico, un cambio copernicano. Aquí lo que habíamos tenido durante el gobierno de Macri es que, más allá de la mentira en el cumplimiento de la promesa, pero lo cierto es que había pasado de 1.000.000 de personas a 2.000.000 de personas. Así que esto es muy, pero muy importante desde el punto de vista del enfoque. Lo que yo creo que vale la pena repasar muy brevemente es que este enfoque es el que de algún modo viene sosteniendo el gobierno desde el inicio de su gestión, que tuvo como epicentro muy grande el impuesto solidario a las grandes fortunas, y que dijimos durante meses y meses que el gran valor de ese impuesto, además de recaudar unos 350.000 millones de pesos en medio de la pandemia, era el enfoque ideológico, que tenía un enfoque ideológico incluso, yo diría, extremo, ¿no? De que paguen solo un núcleo muy pequeño, pero muy poderoso en términos económicos, patrimoniales, etcétera, etcétera. Y ese era quizás el valor intangible más importante. Pero si nosotros remitimos desde los inicios del gobierno, el gobierno, en cuanto asumió, por decreto, porque no lo podía hacer por ley, porque no tenía posibilidades, aumentó las retenciones a la soja del 30 al 33%, que era, reitero, lo máximo que podía hacer. Hace no mucho hizo lo contrario el gobierno con una gran cantidad de productos regionales, que los mandó del 4.5% de retenciones a cero. Los productos olivícolas, la miel, los frutos secos, la alfalfa, la hierba, la papa, o sea, una cantidad de productos regionales, hizo la inversa, se los bajó para que no paguen impuestos, o sea, pagan unos y de ese modo financian a los otros. Ahí hubo otro enfoque muy interesante, que también después se aplicó a los productos industriales. Los productos con mucho más valor agregado, con mucho más proceso de elaboración, también tuvieron un beneficio en las retenciones frente a los que son exportaciones sin ningún valor agregado, exportaciones primarias. De forma tal que hay un enfoque que yo diría es de fondo y implicaría un gran cambio ideológico. Y ahora está dando vuelta, digo dando vuelta, pero en realidad quizá habría que decirlo con más precisión, está en estudio en la Cámara un proyecto para alterar el enfoque del impuesto a las ganancias, en el que, por lo que se adelanta, justamente ocurriría lo mismo. Pagarían más las grandes ganancias para que paguen menos las pequeñas ganancias. Obvio, los que no tienen ganancia no pagan nada, y las pequeñas ganancias son las de las pymes. Por lo tanto, se transforma poco a poco el sistema impositivo, haciéndolo cada mes más equitativo, y los sectores beneficiados, además, como son mayoritarios, luego vuelcan ese beneficio al consumo. Así que, en fin, creo que eso es lo que habría que destacar de esta gran ley que está a punto de resolverse en los próximos días en el Senado. Claro, mientras te escuchaba, Juan Carlos, el presidente lo dijo, ahora ya no recuerdo en cuál de todos sus reportajes, pero este año, y lo hizo inclusive después del discurso a la Asamblea Legislativa para inaugurar el periodo ordinario de sesiones, pero dijo, sí, efectivamente, es necesaria una reforma tributaria. Quizás no salga de manera como un gran paquete por ahora, pero sí con todas estas modificaciones que vos estás mencionando y que en última instancia apuntan a eso, a que sea más progresivo y no regresivo y a favorecer a la producción, básicamente. Sí, exactamente. Yo coincido. No sé cuál es la idea de la reforma tributaria. El presidente, recuerdo que en un reportaje de Silvestre el otro lunes le preguntó Silvestre, él dijo, sí, voy a hacer una reforma tributaria progresiva, enfatizó. Así que si es un paquete o es una serie de leyes, francamente creo que no es lo fundamental. De cualquier manera, lo que hay que tener en cuenta es que si bien ayer hubo hubo un gran griterío, después lo tuvieron que votar todos porque nadie va a levantar la mano para oponerse a una ley que le baja los impuestos a 1.270.000 personas. Pero la que vendría, que es una modificación del impuesto a las ganancias a las empresas, ahí va a haber una resistencia del establishment fenomenal, como en realidad la hubo en el impuesto solidario. Yo quiero recordar que en el impuesto solidario el último día no hubo cámara empresaria que no se pronuncie en contra. No solo AEA, el foro de convergencia empresaria, la Unión Industrial Argentina, la CAME, por supuesto la sociedad rural. Bueno, creo que esa gran disputa política por alterar la matriz impositiva de la Argentina y cambiar el sesgo ideológico va a ser parte de una gran disputa todo este año 2021 y posiblemente los años próximos también. Pero bueno, de eso se trata, de cambiar la distribución del ingreso en la Argentina e ir mejorando los ingresos de los sectores más vulnerables, y eso de algún lado tiene que salir la plata y tiene que salir de los que tienen mayor capacidad contributiva, los poderosos económicamente. Está venciendo ahora el plazo, el 31, para ponerse al día con el impuesto, el aporte solidario por única vez. Es el plazo que vence ahora. Sí, el plazo de presentación de las declaraciones impositivas. Sí. Una vez que se hagan las declaraciones impositivas de los que están involucrados por la ley, que son los de más de 200 millones de pesos, inmediatamente tienen que empezar a tributar en los términos de la ley. Así que desde ese punto de vista va a haber un ingreso muy importante que se va a volcar, insisto, después al consumo, y que, bueno, solo va a afectar a 11, 12 mil personas. Así que eso, tu comentario viene a cuento de que es inminente el beneficio de esa ley para la economía argentina, yo diría ya abril, mayo, junio, sí, efectivamente. Sí, y no ha habido tanta oposición como hubo algunas judicializaciones, pero no tantas como se imaginaban. Así que bueno, estamos de alguna manera cerrando marzo con buenas noticias, Juan Carlos. Sí, se pensaba que iba a haber, sí, mucho más planteos en la justicia, pero bueno, hasta donde yo leí, hubo uno a favor y uno en contra, pero se ve que, bueno, han decidido allanarse y pagar y que no hay condiciones para poder obturarlo en la justicia. Bueno, nos reencontramos en una semana. Chao. Saludos, un abrazo a ustedes, saludos a la audiencia, hasta el lunes. Gracias. Juan Carlos Junior.